Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 459, grabado el lunes 3 de marzo del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SF Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Para todos nosotros. Yes. Hey, gracias, gracias. Señoras y señores, estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos aquí a la masita de Behavior. En esta ocasión vino desnuda, pero nada más le han hecho body paint. Y mira, como que fue el Brito Man con esa pintura de niño del kinder, porque lo hizo todo con los dedos. Pero yo no le hago caso porque a mí no me gustan los body paint. Sí, sí. Lo que no saben es que Brito Man le dibujó otra mujer desnuda encima. ¿Con pintura color piel? Sí. Pero de anime. Parece Psylocke. Parece caricatura mal pintada. Por... Parece la princesa de Gru, ¿cómo se llama? Pero miren cómo se va a acercar ahorita a los productores ejecutivos para dejarles pintados el... Va a llegar a la casa y la esposa también. Bueno, ¿dónde estuviste? ¿A dónde has estado? ¿Qué tenés la ingle toda llena de pintura? Pintura color piel. Bueno, muchísimas gracias a la masita de Behavior por estar aquí con nosotros en este episodio más. Y muchas gracias. Aquí. Gracias totales a nuestros productores ejecutivos. Quien sin la ayuda de quién, mejor dicho, no podría ser posible este fabuloso episodio. ¿Sin la ayuda de quién? ¿Quién? Sin la ayuda de Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros y el líder del equipo, Miguel Díaz. Así es, así que muchísimas gracias a todo el equipo por estar siempre financiando el show. ¿Y ese es el listado o ya es así por inercia que ponemos Hidalgo? No, siempre sigue. Ahí está, qué bueno. No es herramienta. O sea, nos ayudan a no tener que modificarlo todas las semanas, claro. Siendo constantes. Nos ahorran trabajo. Yes. Una gran cosa. Así que muchísimas gracias a nuestro equipo de productores ejecutivos. Señoras y señores, nosotros vamos a empezar. Chispas, todo esto se me ha quedado, fíjate. Sorry que... ¿Qué se ha quedado? Es que quería encontrar... Aquí está, Box Office. gracias, Mara. Vamos a empezar con él. Es que no hubo tiempo de preparación. ¿Qué tal? Hollywood. Este es el Box Office. Adelante, Tico Man. No había eco. A ver, la número 5, Monuments Men. Se mantuvo la número 5. No había eco. La número 4, 3 días para matar. Que muere lento. ¿Cómo que 4 y 3 días para matar? No, pongámonos de acuerdo. Y antes era la posición número 2. Y es una mind puta. Blown. Sí, cabrón. Sí, sí, así lo matan. Sí, sí, le explota la mind. Si solo le cuentan que soplan la mind. Cuentan ese dato. Si no te han lavado. No es blowjob. Bueno, depende con cuál cabeza pensás. Cabeza. La número 3, que al fin la bajaron, es la película de Lego. Pero aún así hizo 20 millones, o sea que... O sea, uno y dos hicieron buen piso. Si me bajaran a mí así, dándome 20 millones. Cabal. Qué decepción. La número 2, El Hijo de Dios. ¿Qué? ¿Y esa cuál es? Sí, es mi autobiografía. No, es... Rayo. No sé, no, ni sabía que iban a ser tamón. Todos somos hijos de Dios. ¡Ops! ¡Nos hizo colocho! El colochito quedó el tico man. Pues sí. ¿De cuál es esa? No sé. A ver, Omar, ahí vos que siempre estás ahí. El Hijo de Dios. Esa es. El Hijo. Es una el Hijo de Dios. La historia de Jesús. Okay. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Sí? Otra. Contado desde su nacimiento hasta la crucifixion. O sea, La pasión y otra vez. Y la resurrección. Cuando conoce a la María Magdalena. Gran spoiler, ya sabemos cómo termina. Ajá. El director es Christopher Spencer. Los escritores... Deberían de ser dos escritores, ¿verdad? Pero no. So, es Richard por lo menos cuatro. Mira, eran cuatro evangelistas, tal vez le dan crédito. No, y los apócrifos. No. Ah, ese era el que en el que volaba Harry Potter, ¿verdad? Oh my God. Ya me voy a ir. Por la tierra, por aquí en algún lado, porque ando para aquí. Hagamos tierra. Yo ando tenis, así que tal vez me salga. Mira, y ese actor es, ¿cómo se llama? ¿El James Franco? ¿Qué? No, no, es. Pues ya no sabía que vendía otra, pero. Sí. ¿Qué diferente a la que ya contó toda esa historia? Esta, no sé, ¿hay Transformers? Sale la Mega Fox. ¿Vos te crees eso de que un rayo no cae en el mismo lado dos veces, verdad? Estoy contando eso. Pues no ha caído todavía. Vas a creer que aparecen los nombres de todo el cast y el de Jesús no. Él es el menos importante. Sí, es como que, nah, bueno. Es que tal vez no salen. Es que tal vez no salen como el No. Es Diogo Morgado. Es que mira. Está bien ahorcado. No, es que no murió ahorcado, murió en la cruz. Sí, sí, pero el actor que hizo el papel es se llama. Es que estaba Diogo amargado, dice. Morgado. ¿Y en esta que unas cantan? ¿Qué hacen distinto? Aquí dice, ¿verdad? Diogo Morgado, mejor conocido por su película de donde hace el portrayal de Jesús. Porque antes solo había hecho porn. Y mira, y el niño Jesús, no dicen quién es. ¿Cuál es? No, ahí sí no. A ver, y no sale Jebus. Solo él sale como... Jebus. Jebus no sale. No sale Jebus. Jebus. Bueno, y no sabía que venía esa película, pero bueno. Bueno, ahí está. Ya suficiente. Para Semana Santa, mira. Suficiente blasfemia por... Sí. por ustedes blasfemos. Por un par de meses. Menos mal que la sacaron así justo antes de Mardi Gras. Bueno, la número uno es Nonstop. Don't stop. Esta es la de Liam Neeson. De Liam Neeson. Que hace de. Y aquí ya comenzaron a dar el viernes. Es Taken, pero en avión. A mí que no me llama, pero para nada la atención. No se explica ahí. Señor Torres. Ahora ya quedé con la canción de Don't Stop Believing the Journey en la cabeza. Todo el show vamos a estar ahí. No, la de Fleetwood Mac. Don't stop thinking about tomorrow. No, hombre, te voy a hacer un favor y acuérdate. Everything is awesome. Así se te sale la otra. Ya estuvo el box office. Ah, pues sigamos hablando de películas. Oscars. Yes. Oscars. ¿Quién ganó mejor animada? No, pero ¿quién no ganó? ¿Quién DiCaprio. Sí, that's all you need to know. DiCaprio sigue sin Frozen. Mejor película animada. Mejor película animada, sí. Quitando a la última de Miyazaki, que dijeron que él... Cada dos años hace una última. Es por nada, pero no es gran sorpresa que haya ganado Frozen. Entonces, mira, por lo menos la competencia, yo sé que a ustedes les gustó. Estaba de Croods. Pero la competencia, por ejemplo, que vi que estaba Croods, yo la empecé a ver y detesté los primeros 10 minutos de Croods. A mí me gustó Croods. Y no la pude seguir viendo. Fíjate, a mí me gustó, pero no como para competencia de Oscar. Es que la sección no de película, mejor película animada, es como que, ¿cuáles han salido este año? Porque... No, tampoco, así como que hay tantas que... Sí. Yo creo que todas las que salieron están nominadas. Fíjate que la Miyazaki me parece que era buena contendiente. ¿Cuál era la Miyazaki? No, la que hablamos la vez pasada, del creador de los diseñadores de los aviones de combate. De los ceros. Ah, bueno, sí, suerte que no salió tampoco ninguna. La de Planes, ¿verdad? Esa sí no la... No la... Ah, esa no estaba incluida, para que veas que sí tienen, ¿tienen algún filtro, un mínimo filtro. Así dando los premios mejor... más mayores. No, los premios geekos. Ah, geekos. Mejor efectos especiales. Bueno, mejor director, Alfonso Cuarón por Gravity. Sí. Está bastante... Esa es geek, ¿verdad? Sí. Sí. Y ganó mejor efectos especiales, dejando de lado a Hobbit. Sí. Hobbit. Mira, y gracias... A Star Trek, lo cual... Gracias a Dios. Star Trek. Star Trek. Es como Cheap Trick. Sí, pero... sí. Gracias a Dios. Y eso me hace creer, de nuevo, en los que escogen quiénes ganan los Oscars, que a pesar de que ganó mejor edición... Mejores efectos especiales, mejor sonido, Gravity, o sea, se echó varios. Uh-huh. No le dieron el Oscar a la Bullock. A la Sandra Bullock. Yeah. Porque realmente la película a mí me encantó, es buena, pero no el papel ella. De la Sandra Bullock lo hubiera podido haber hecho un hombre, quizás. Y no te hubieras dado cuenta, o sea, no necesitaba Sandra mucha Bullock. Acción, ¿verdad? Yo barbudo, sí, ya está ahí Sandra Bullock. Sandra Bullock. Deja ver, también ganó música original. Ajá. Uh-huh. La mejor canción. Ah, fue la de... Fue la de Frozen. Frozen también, Let It Go. Ahí yo le iba la de YouTube, y la de Mandela. Dos veces a Despicable Me, fíjate, por canción original y por mejor película animada. La de Despicable Me era la de Pharrell, la de Happy. Sí, que también es chiva. Es buena. Le hubieran puesto la de los chones, vea. Mejor los mix chones. De sonido. Gravity también. cuando ese premio es condición. Ah, sí. Cuando está dentro del casco. Uh-huh. En el espacio no hay sonido. Pues sí, por eso es que les quedó tan bien. Pero vea que el dinero solitario ganó una. ¿Qué? Ah, pero no, maquillaje. Fue nominada a efectos especiales. No, maquillaje. Eso es nominada, sí. Ajá. Nominada a efectos visuales. Fue nominada a maquillaje, no a efectos visuales. No, a efectos visuales. Sí, efectos visuales también, aquí está. O sea, no entiendo por... Mira, por cierto... Bueno, no lo he visto, así no, que... puta, cuando has visto un caballo subido en un árbol, de verdad. Sí, vi esa mini peliculita que pusiste vos de 30 minutos donde hablan acerca de las casas de efectos visuales. Ah, de Life of Pi. ¿Qué? Life After Pi. La que puso, O sea, ahora cada vez que veo caballos, Oscars, y veo... Ah, para los mejores, no sé. Me quedo pensando, puya, ¿cuántas de estas empresas de veras estarán bien o estarán quebradas? O sea, el modelo está bien mal hecho, o sea... ¿Por qué? Yo no vi la película. Eso, explícame. No, es que supuestamente es que... dicen que esta mara cobra por el trabajo por terminado. Uh-huh. O sea que, digamos, Life of Pi. Uh-huh. Les decían, va, esta película tiene tantas escenas y tantas tomas uh-huh. específicas de efectos especiales que hemos planificado. Va, uh-huh. Vergón. Por eso le vamos a pagar 20 millones. Uh-huh. Y dicen, chivo, démosle 20 millones. Entonces vos calculás los recursos... En base, y los recursos, incluyendo el tiempo, en base a eso, a ese presupuesto. A ese presupuesto que tenés. Si la película se atrasa o se pasa. O que de repente se le ocurre al. Mira, sí, ya no va eso, ahora hay que cambiar esto, vamos a hacer esto. Y ya lo terminaste. Ya la cagaste porque es parte de los shots que te cagaron, supuestamente. Que dice que aparte de eso, en muchas de estas películas, el director casi nunca lo ves. Yeah. O sea, no es como en un set que está encima, le dijo, puta, viendo el monitor y aquí, puta, muevas y todo. Sino que, hey, casa de efectos especiales, una llamada del secretario uh-huh. del uh-huh. asociado del gerente de limpieza. Del key grip. Ajá, les dice, miren, hagan esta escena, así que no sé qué va, chivo. Entonces, va, la terminan, la hacen, se la mandan, va, chivo. No me gusta. No me gusta. Y mire, fíjate que el viento volaba para este lado, pero necesito que vaya para el otro. Ah, la puta, eso otra vez renderizando. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, todo eso se acumula. Mira, hay una ola que salía mal ahí, uh-huh. cámbiala. Entonces, yo he visto que tipo El Hobbit no pasa mucho eso, por lo menos en las features uh-huh. que han dado, como que el estudio está a la par, ¿verdad? Y sí. Peter Jackson va como que todos los días. Es que es de Weta, es del mismo Peter Jackson. Mismo Weta, cabal. Pero en esas otras que son subcontratados, no es lo mismo. Cabal. Entonces, puta, pero que echos mierda los... No, a mí me parece los que es malo. Es que fíjate que el modelo está mal hecho. Tienen el contrato. El contrato debería ser hora hombre. Va, pero... No, pero no, es que aún así, ponele... Cobró por hora trabajada. No, está... Si no, vos lo alargás... Cobro por llave en mano, pero cada orden no, pero si vos lo alargás, compras más. Es nueva cotización. Es o sea, y si yo me he hecho... Pero, no. Decían es que de no. que como son un verbo de casa de efectos visuales... Que están peleándose por trabajo de 6 estudios principales. Sí, entonces, o sea, está demasiado cargado el mercado. El poder de negociación es... Sí, pero ponele que hechos mierda, porque si yo soy el que está haciendo la película, puta, y este me está haciendo los efectos especiales, que al final es lo que la mara va a ver, mira, puta, yo estuviera ahí en el hombro del hijo de puta. Pero sí, mira, y eso es pinchuca, porque para Life of Pi, que fue la que como que llevó a la luz esto, uh-huh. Cabal se sube, el de efectos visuales, y está así, que entonces, como que siempre le dan el tiempo determinado, que uh-huh. son 45 segundos, algo, no me acuerdo. No, son, más. Un minuto creo que le dan, uh-huh. a lo mucho. Entonces, él, ya tipo a los 30 segundos, ya estaba diciendo, bueno, y entonces, gracias a Rhythm and Hughes, que así se llama la empresa, que sí, pero que estaba pasando por... Sí, la musiquita así, no, que era el tema de Jaws. Sí. Que ya vaya a ser. O sea, ¿pero qué? ¿Cuándo? Él estaba diciendo que la empresa estaba en problemas financieros. Que ojalá ¿Pero cuándo lo estaba diciendo? Aceptando el Oscar por efectos especiales. La aceptación del premio. Entonces, pero les empieza a tocar la música. Y lo cortaron. Antes del tiempo que le daba toda la otra. Para hora. Que no dijera que estaba. Como que dijeron, no, este bicho vale verga. Entonces, después se sube el Ang Lee. Gracias a mi abogado, a mi psiquiatra, a mi cocinero, a la muchacha que barrió un día. Y no agradeció nunca los efectos especiales. Jamás lo mencionó. Y para este momento, la casa esta ya estaba así en proceso de bancarrota. ¡Qué puta! Fue como que... ¡Gracias al tigre! No, el tigre era de mentira. Todo la... y casi se ahogó. El o sea, por hacer el tigre se quedaron pobres estos cabrones. Que fue un... Sí, cachetado. ¡Qué palo! Sí. Bueno, pero ahí está. Right. Ah, sí, sí, sí. Deja ver. Fue... efectos visuales y maquillaje, cabal. Lo nominaron para maquillaje. Yeah. Bueno. Alright. Continuamos entonces con... ¿qué otras noticias tenemos? ¿Noticias aquí, Cas? Muy tengo pocas. Dale, entonces. Uh-huh. A ver, la... gracias al éxito de la película de Lego, han anunciado que quieren hacer una película de Minecraft. Oh, crap. Pero en vivo. Con gente. ¿What? Estoy leyendo aquí, dice que la empresa, la misma empresa productora que hizo Lego Movie... está afirmado con Warner para una versión live action. Yo creo que se va a tratar de 44 personas que quedan atrapadas adentro de una mina. No. Lo que puede hacer es que sea que que lo chileno, okay. Gracias, alguien cayó. Que lo filmen en Twitch. Por eso va a ser live action, porque todos lo van a estar jugando en tiempo real y se lo van a estar filmando. Y no sé qué más dice, pero... Yeah. Pero bueno, yo me puedo otra noticia aquí. Lanzaron JurassicSystems.com. Ajá. Métanse a JurassicSystems.com y básicamente el ambiente que tenía el gordito aquel, Nedry, en su Macintosh. Entonces, the magic word. No, acuérdate que era el Linux del que conocen las niñas. Era así, sí, exacto. Era unos cuadritos que iba así... En realidad es un Silicon Graphics Operating System, pero supuestamente eran Macintosh, las máquinas donde estaban instaladas, así que a saber cómo putas le hicieron. Y ahí podés probar los comandos y ver, inclusive si tratas de hacerlo, si haces exactamente lo mismo que hizo Samuel L. Jackson en la película, te sale ahí, you didn't say the magic word, Ahí está recreado, así que si visitan JurassicSystems.com, ahí lo van a poder jugar. Hey, nice. Don Julius. Vamos a ver el actor que va a ser del Barón Von Strucker en la película de Avengers 2. Ajá. Acaba de decir, hizo una declaración que tiene un contrato para múltiples películas, así que esperamos que el personaje lo van a seguir utilizando en otras, no solo en Avengers. ¿Pero quién era el Barón Von Strucker? Ese era el malo Era uno de los malos del Capitán América en la Segunda Guerra. Hmm. Un tipo que también no sé, echado un suero de inmortalidad, no sé qué cosa. Entonces todavía está activo. Y es parte de Hydra. ¿Cómo se llama el actor? Es lo que ando buscando y no lo hay. Solo se refieren al actor que hará. Se llama Thomas Kretschmann. El actor que se llama Thomas Kretschmann. Salió en El Pianista. Y no sé si tocaba el piano. The Pianist. The Pianist. También ya salieron primeras fotos de cómo se va a ver Flash en la... Ahí lo puede ver en el blog. Pero sí. solo se ve la cabeza. Por lo menos la oreja con el rayito. Es porque el cuerpo pasa bien rápido. Sí. Pero mira el look que tiene a cuerito rojo. Sí, bien extraño, ¿verdad? Leather. Mira, el otro parecía terciopelito. Es mejor que el de terciopelito, sí, que parecía. Parece un poco mejor esto. Y que traía incorporados los músculos, el traje. Ah, sí. Decir el favor. A saber si este va a ser así, ¿verdad? Que el otro quitaba la camisa del traje y pues... Mira el rayito de las... Se parece al del chivo. Sí. O sea, no van a ir con la paja de que, ay, yo mismo me hice el traje. Sí, yo tallé así un 3D printer. Sí. Vaya, siendo un poco más realista, cuando vos ves un superhéroe así dibujado en cómic Flash. ¿Qué material te imaginas que es el traje? O sea, en realidad no... Yo me imagino que es como spandex, como una licra. Ajá, como cuando sudara. Creo que yo me lo imagino como Kikas. Es que así debería ser, quizás. ¿Y para qué están haciendo esto? No, es que es ridículo. Ya hicieron películas así. Se ven feos. Se ven gays. Un wetsuit. Le deberían poner un wetsuit, men. un body glove. No sé. Mira, pero ese de cuero, así rechinando a super velocidad. Sí. Va a ganar fuego. Espérame, que me voy a echar talco, que viera como pescando esta cosa. Roncho. Es que parte del superpoder. Mira, el Speed Force. Anti-escaldación. Cada vez que... Puta, que huele a bistec. Mira, cuando vi, a... siento que pasó algo porque que apesta cuero quemado. Huele a barbacoa por aquí. Cada vez donde pasa todo lo malo. A pelo, gran hambre que le queda. A pelo chamuscado huele. Hey, por ahí está Víctor. Hey, awesome. Te lo voy a marcar. Vamos a conectarlo. Right. Y sí, la, la si otra quiere. Rápidamente que yes. estaba leyendo... Ha salido más detalles acerca de los planes de la película Terminator Genesis. Tal parece que lo que quieren hacer es un reboot al estilo J.J. Abrams con Star Trek. Estilo Star Trek. ¿Reboot? Pero mira, ¿quién necesita...? Respetando el canon original y recreando escenas de las primeras películas, pero los nuevos actores van a estar ahí como en el fondo. Como que Back to the Future, la parte 2. Ajá. Mientras ellos están haciendo algo en el fondo, mientras ahí, enfrente está... Schwarzenegger con la Sarah Connors. Quickie o algo así. Ellos nunca hicieron Quickie. No entiendo, Julio. Espérate ya, muy tarde. Hola. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Se te oye mejor que a mí. Nos salvamos porque no teníamos tema. Bien. No había investigado nada. Estamos en las noticias. Entonces, ¿te acuerdas de Back to the Future parte 2? Ajá. Que está la película desarrollándose, pero están entrelazados entre la efectos, película ajá. de la primera. Entonces, eso que ves al Marty McFly es escondido uh-huh. viéndose él mismo con la mamá cuando en el carro uh-huh. ella casi quería hacer ahí incesto. Ajá. Entonces, dicen que esta Terminator va a ser parecido. Similar, ¿verdad? Que van a rebotear, van a hacer qué putas, no sé, con la continuidad. Entonces, van desde viajes en el tiempo, pueden hacer un su despide, bueno. Pero no veo la necesidad, solo otra vez, o que yo, Sara como Connor. Sara como Connor. I'll be back. Uh-huh. No sé. Es que, fíjate que no sería una mala idea hacer un reboot, porque, o sea, ya no pueden hacer más películas si quieren. Uh-huh. ¿Sí? Porque... Ya, el Schwarzenegger ya no les pega. No, oigan, sin esta última tuvo que hacer así... Medio animatrónico. O sea, tuvo que llegar otro fisiculturista y le photoshopearon la cabeza de Schwarzenegger encima. Pues. Uh-huh. Sí. Entonces se veía bien. Cabal. Right. Bueno, y vieron también que los Wachowski están ahí con rumores de que quieren hacer prequels de... De Matrix. De Noticia que ese exactamente como ustedes lo acaban de expresar fue mi pensamiento. Así es que esa película, puta, o sea, con la primera era suficiente. Puta. ¿Para qué tuvieron que sacar? Fíjate que lo malo es que. Yo estaba con la ilusión cuando salió la segunda de que iba a ser buena, que iba a ser paloma, porque la primera me gustó tanto. Si siguen siendo buenas las películas, pueden hacer las que quieran. Pero después de dos strikes, ¿para qué se quieren? Pero es que los Wachowski, yo siento que perdieron el toque después de la primera. Como que se loquearon y quieren hacer demasiado en cada película. Porque si te fijas la segunda, no fue tan mala. Pero lo que pasa es que te dejaron en una gran capiazón que en la tercera te dejaron en más respuestas, más preguntas que respuestas. Muere el final. Espérate, en la segunda no sale el arquitecto, ¿verdad? ¿Cómo no? En la segunda termina cuando el arquitecto. Pero te ibas a la tercera con la esperanza que te iban a explicar toda la diarrea mental de la segunda. Y les no pudo ver. Entonces, por lo menos, lo que sí yo agradezco que hicieron es que sí hubieron algunas escenas de acción buenas, más que todo en la tercera. En la segunda, hay unas que se vieron bien photoshopeadas. Y que por lo menos estuvo chido de verlas, pero así como que una película completa. Sí, es que bueno. Es que también cayó mal que la mayor parte de la película de la tercera fue afuera de la Matrix. Uh-huh. O sea, no, hombre. Queremos ver código computarizado. Sí, sí. Voy a hacer una pantalla verde. A la mujer de rojo. La primera. Alright. Pues sí. Bueno, continuamos. Déjame ver, señoras y señores, con... Ah, sí, tenemos unos... Quiero ver aquí. Preparados para ustedes. Rumores de Star Wars. A ver, Don Brito Man. ¿Qué rumores de Star Wars hay para esta semana? Te decía, también es Patricio. Patricio, ¿qué? Mariachis. ¿Cómo era el otro? Patricio, ¿qué? El de... Cobarde. Patricio Cobarde. Bueno, rumores de Star Wars. Voy a romper la tradición Y este no es un rumor, entonces. Creo que no. Pero yo ya no iba a hablar de Cast. Ajá. Pero sí me llamó la atención el rumor que salió esta semana de este tipo que yo no lo conozco, que sale en esta serie que se llama Girls, o sea, chicas, que se llama Adam Driver. Adam, el conductor. El conductor, va. Y que ha sido llamado para episodio 7, supuestamente como el villano principal. Y no se sabe exactamente cómo va a ser, pero sí dicen que es tipo Darth Vader. Tipo Darth Vader. O sea, que va en la vena de Darth Vader. Uh-huh. Pero que ya va a empezar así malísimo, palomísimo como Darth Vader y se va a hacer medio patético. Y este no es familiar de los Skywalkers. Mira, entre todo lo que están diciendo la gente, está alguien que ya está amarrando, que yo creo que es inevitable que la gente empiece a pensar, amarrándolo al universo extendido, que a saber qué tanto de eso van a respetar o no, que podría ser Jason Solo. Que como que en algún momento se hace del... Sí. Lo seduce. El reverso tenebroso. El oscuro. A mí me llamó la atención porque la primera noticia que yo leí de esto es que decían, como el nuevo Darth Vader. Yo, puta, espérate. Y todavía el tipo decía, sí, sí, porque la primera vez que sacaron un Darth Vader más joven les funcionó tan bien. Y me mató de la risa. Ya las siguientes noticias sí ya lo ponían como más rumor, pero... El paralelo y no va a ser Darth Vader, sino que va a ser como que... Este es el malo que va a ser como el antagonista. Va a ser como, me imagino que alguien, me imagino que tiene que ser Sith. La Lady Sif. Que no ha salido todavía. Según parece. ¿Qué salió? No, todavía no. Según parece, como que el J.J. Abrams sí andaba siguiendo a este tipo, como que estaba necio. Este hijo puta quiero que sea, este. Y los otros candidatos que tenía, que no siento que se parezcan mucho, o sea, porque los veo como más mayorcitos. Para ser el villano principal era Michael Fassbender y a Hugo Weaving. Michael Fassbender, o sea, Magneto. Magneto. Magneto joven, no viejito. Sí, joven. O entonces, y este está súper. Sigmund Freud. Está súper más bicho. Vea, si es que vamos a ver, vea, y ojalá que sí sea. La verdad que el bicho tiene cara de malo. Ya bien así, maquillado con un traje, creo que de malo las hace. Así es que ojalá. Chicos. Hola. Solo un comentario con eso. Si han visto Girls, ese tipo es bien cae mal en la serie, por lo menos. Bueno, pues va bien. ¿Y a propósito o así resultó? En la serie, a mí creo que el personaje sale algo antipático, pero significa que puede actuar como alguien que va a caer mal como villano. Okay. Nice. Gracias. Esto se vio un tono de piano. Sí, cuando dijo malo. Sí, creo que fue mi computadora. Por cierto, chicos, me pueden, quizás será que me pueden volver a marcar, porque así cambio del celular que les contesté a la compu. Uy, voy a meter por eso. Sería mala idea. Sí, con minutos contándole ahí los tiempos. Espérate. All right. Y nunca le llamó. No, como no, te lo volvemos a decir, es el único que sabe del saber tema. Nada de él. Lo volvemos a llamar. ¿Quién? Quedó adentro de la matriz. Víctor. Cabal, le llamamos. Ahorita solo están los zapatillos ahí. Pues sí. Next. Siguiente tema. Siguiente tema, señoras y señores. ¿Vamos con el 10 en 10 o no? Sí. Déjame, pues. Ah, pues, señoras y señores, este es un 10 en 10. Adelante, Tico Man. 10 en 10. Estos son temas musicales que tienen algo de incidencia en historia, geekas. Uh-huh. Así que música con alguna importancia en un plotline geeko. Correcto. Así como por ejemplo la número uno. Yes. Sería ahí lo vamos a entender con sí, el tema de Encuentros Cercanos. Ajá. Que ese la incidencia que tiene es que la canción realmente es un lenguaje. Ajá. Ah, en la película. Ah, en la película, correcto. Uh-huh. Ok. Que en ese idioma significa, ¿qué onda? ¿Cómo está? Ajá, sí, algo significaba. Algo era, vea. Era una puteada. Los vamos a matar, hijos de puta. Preparen, lubriquen, hijos de puta. Traigan a todas sus mujeres vírgenes. Aquí vienen las ondas. Traigan a sus líderes. Los vamos a preparar en salsita. Llévenme con su líder. How to serve men. How to cook 40 humans. 40 humans. Mira, vale, entonces mucha de la historia pasa que recibe transmisiones y bueno, que son tin, tin, tin, oh my god. Entonces después al final viene, se echa un concierto del platillo super volador. Uh-huh. Y, pero le contestan, aquí no es como lo entendieron. No, es que empieza pim, pim, ay, empieza pam, pam, pam, para, pam, pam, pam, pam. En Battlestar Galactica está una. Fíjate que esa, como no la vi, no puedo opinar mucho. Ah, uh-huh. Está una que es All Along the Watchtower. ¿Pero la original o la nueva serie? Bueno, que la original. Ah, no, la nueva serie, la nueva serie. Okay. Uh-huh. Que mira, yo solo sé que esa canción como que la tenían en la mente los Cylon. Mm. Que era algo recurrente. Así que, ah, que ya, pues tiene que hacer la nueva serie. Ajá, entonces. Y salían bailando. Fíjate que al final... Se bailaban los ojitos de un lado para el otro. Al final la Mara hasta hasta decía, ¿cómo es que tienen esta canción metida en la cabeza si resultó que esta Battlestar Galactica es en el pasado de la Tierra? Entonces, ¿qué onda ahí? ¿Cómo lo hizo Bob Dylan? Pero es en el tiempo. Pero sí, entiendo que gracias a esta canción, al descubrir que la tiene en la mente uno de los... ¿Los podían identificar? Sabía que era Cylon, que uno de los Cylons escondidos entre los humanos. O sea que si vos no eras Cylon que cantabas esa canción, prepárate, güey. No, si hacían a Chorus Line, todos Cylon levantando la patita. ¿Se la podía bailar? Ah, vale. Si bueno, se la sabe, cántela. La sería la número 3. Inception, la que les ponen para sacarlos del trance, ¿se acuerdan? No. Es una cherita, es como una ópera. Para sacarlo. Yo me acuerdo que los tiraban en una piscina para que se despertaran. No, pero es que cuando les ponían musicón, esa musiquita, ellos la podían escuchar adentro del sueño. Ah, entonces era como la señal para que ya te vamos a remojar. No, ese señal que ya tengo que ver otra vez la película. Sí. Más que esa película. Ya está de regreso Bicorintian. Esa película es bien sencilla. Bien Bicorintian. Pues, rápido, se entiende. Pues sí, solo hay que verlo una vez para entenderla toda. Uh-huh. Es una canción de Edith Piaf. Cabal. Yo me acordé que me tengo que despertar. Sí. ¿Qué pasó? No. O también me la pones esa, mira, dime, termino de dormir, cabrón. No dormí más. No, a mí me da pesadilla, yo sé. Sí. Siento que la bicha está a la par cantando. Y tiene cara de... Se está ahogando, pégale en la espalda. El Heimlich. La número 4. Ya, pégale el piazo. Como que es... Periquito que le has cortado las alas y que caen de pechito. Nada, que quedó cantando así después del Heimlich. Sí. Adelante, número 4. I am number 4. Va, esta, no sé si te acuerdas, Brito. No. Viste Macross Frontier. Sabía que tenía que salir alguna Macross. Ah. Que esta es una de las Macross que va a salir. Macross Frontier, que el Ranca... Frontier. Ranca cantaba una su canción que se acordaba que su mamá le cantaba, algo así. Ajá. Pero que resultaba ser un... Puta, canción de apareamiento de los Bashra. Cabal. De los Alien. No me acuerdo cómo era la canción, bueno, pero sí me acuerdo. Que es que todos los... Ya, sí, vale, todos los Macross tenía que ver con una canción. Espérate, ya salió otra. Salió un par ahí. La cosa es que ella como que tenía las células de Alien incorporadas al cuerpo. Entonces cuando ella cantaba, era como la señal para los Alien. ¡Ey! Ahí hay una de nuestra especie, tenemos que ir con ella, y por eso lo seguían los aliens, punto. Y entonces cuando se hace cantante, y cuando estaba ella en peligro, por eso atacaban, hay que defenderla. Uh-huh. Entonces, ahí empezó parte del conflicto. Veamos. Pues no ha salido otra Macross, vea. Frontier fue la última, me acuerdo. De eso sí quería hablar. No, no, ya sabemos. La canción del final va de aquí a la eternidad. Para que despierten, se quedan dormidos hoy en el show. Puta, eso sonaba como los aborígenes australianos que giran unos sonidos. Bueno, la número 6. 6. A ver si se acuerdan de Peter Pan, de la versión Disney, el cocodrilo, tenía una su cancioncita. No me acuerdo de la cancioncita, pero... Solo me acuerdo del reloj. Pero también sonaba una ¿Y para qué era la canción? ¿Pero qué onda? Es que con eso... ¿Los calmaban? No, si con eso el Captain Hook decía, güey, puta. Pero lo que oía el reloj. Pues sí, lo que oía era el reloj que le sonaba en la panza. No, pero le cantaban la canción y con eso se ponía nervioso también el... Lo recordaba el Doctor. Se llamaba Never Smile el Crocodile. Pues dije que lo que más se oía es el clock. Never smile at a crocodile. Never smile at a crocodile. Claro, eso no se oye, solo la música. Gracias a Dios. Te la vamos a vetar, espero que tengas una respuesta. Está súper buena. No. Así que agárrenla. Sí, porque será como el fondo, pues. Sí. Como que cuando salía Darth Vader se sonaba la marcha imperial. Así. Qué bueno que acabaste minuto. Sí. Y la siguiente, la más diferente. No, pero el tema de Jaws cuando que salía el tiburón. Se ponía nervioso el tiburón cuando se ponía la música. Ah, anda a nadar, que te haces esa música, vamos a ver, no te cagas. Como mecanismo de defensa te cagas. Para que... Número 7. Sí, yo, aunque sea en latina te cagas. Tiburón. Vaya, la número 5, Macross Plus. 5. Nombre 7. La 8, vaya. 7. La otra yo dije la 6. Sí. 7 es. 7. Macross Plus. Plus. Otra mes. Ajá, esa Voices. ¿Te acordás de que cuando Hikaru. Hikaru se llamaba. El F-19. Que viene Sharon Apple, ya lo tiene hipnotizado, que ya se va a estrellar el hijo puta. Isamu es la cosa. Uh-huh. Mierda. Que ya se va a hacer mierda, entonces está la Sean, con Sharon Apple, y empieza a cantar esa canción, empieza a cantar Voices, y con eso lo despierta. No es cierto. Que se caiga, cierto. Porque esa era la canción que a ella le gustaba cantar y no sé qué, entonces era parte del recuerdo de niñez de estos. Sí, pero ahí las canciones como que... O sea, sí tenía que ver algo con una cantante y que al final era la mala y todo eso. ¿Y pero no era como que la canción hiciera algo mágico que despertara? No, sino que era el recuerdo de él. Pero Sharon Apple sí, con la canción. Acuérdate que había hipnotizado todo el SDF-1 y toda la población de Macross. Es cierto. Porque sí, en la otra no sé si tenés... Ahí viene. Ok. Este yo sé que no se la puede... Esta de One Piece se llama Big Sake. Ah, a ver, estamos. Pero queremos conocerla. Big Country. Queremos conocer la explicación, no la música. Ah, la canción. Ah, sí. No, la música. Es que uno de los personajes de la tripulación de este chamaco es un músico. Y era parte de una tripulación de piratas. ¡Maguaba, músico! Una tripulación de piratas que se llamaban algo así como los piratas cantantes, una mierdecita. Aparte de música, los piratas cantantes eran músicos. Entonces, la cosa es que encontré una... no, o sea, ellos no te podían atacar con sorpresa, vea, porque. Ahí viene, tanto. ¡Ay, ahí viene! ¡Corre! Todas las canciones eran pirateadas. ¡Oh, no! Como Raúl Julia en Amazon Women from the Moon. De que veían el DVD y dicen, ¡ay, I'm so scared! Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué es importante la canción? Está perdiendo tiempo, ¿ve? Vos deberías de saber como Brubaker. El último que queda de esta tripulación. ¡Ah! Bueno, ni mierda. Exijo recuento. No, ni mierda. Más lo sabrán. A ver, ¿quién más? El último que queda. El último que tratando de entenderme. Bueno, está Macross, la original, My Boyfriend is a Pilot. Que ahí sí la bicha. ¿Te vas a atrever a dar otra de Macross? Es que todas las de Macross. Sí, es que mira, todas las series. Macross prácticamente es la historia de una canción, cómo afecta a otra gente. Cabal. Y en esta era Min May, que es cantante súper popular. La primer cantante que conocen los Entra Eddie. Nunca habían oído música. Nunca habían oído música. Toda su sociedad era militarizada. Entonces, cuando oyen. Cuando son expuestos a la cultura pop, sobre todo a las canciones de Min May, como que se chovean y hasta desertar, ¿verdad? Desertan y después viene el alto mando central y dice, estos ya están contaminados los que se dieron duro contra los terrestres, así que a matarlos a todos. Pero te acordás que hasta Exedor Exedor llega al SDF-1 Ajá. Britai también. Britai, es cierto, si se le da vuelta. Ajá. O sea, la flota central de que los había estado tratando de matar hasta ese momento los ayuda en contra de Dolza. Contra de Dolza, ajá. Puta, eso, bueno. Puta, necesitábamos otra Macros. Yo sé que nos escuchan. Deja ver. ¿Quién falta? Ah, sí, Elfenlied. Esa no la vi. Esa. La chavita. Que esto, no sé cómo vamos a amarrar un minuto con esto. Que la chavita. La Elfenlied. ¿Cómo se llamaba la? Lo siento. No puedes explicar. Tenía una cajita de música. Sí, no, ya está. Vale, vamos a poner otra. Le ponemos otra vez el reloj. No, sí, aquí por los 30 segundos. Que era no, yo creo que no, porque sí, fíjate que sí. Ajá, pues sí. No, es que la chavita esta tenía un recuerdo de una canción que estaba en la cajita de música que tenía un chamaco, que él se encuentra, que ella se encuentra. Entonces, esta es una chava con poderes psíquicos y se escapa de donde estaba, mata un montón de gente, pero se encuentra con este chavito. Entonces, ahí, gracias a la cajita de música, se recuerda de que ella lo conocía de joven y toda la historia trágica por la cual se hizo medio yuca, medio asesina. Este es un anime y manga que bien lento. Bien lento y medio sangriento. Ok, ya lo ubiqué. Creo que Lucy se llamaba la ¿cómo se llamaba? In the Sky. Diamond. Ahí está. Oh, nunca lo hago. Y la última... Ah, sí, no, sí, ya llevamos número 11. Bueno, dale, okay. Con Talas, sacaste como 5 de macros. 5, 6, 7. Tendríamos que llevar 9. ¿Y eso qué te faltaron, macros? Ah, pues dale. Vale, pues. La última, que nos ha hecho trampa, Cowboy Bebop. Uh-huh. ¿No te acordás que en el episodio donde se ve a Vicious la primera vez? Uh-huh. Él se acuerda de cuando... Lo tiene Julia, sí, que lo está cuidando. Uh-huh. Y que ella está cantando una canción, está como tarareando una canción, así, todo tranquila. Entonces al final se va a ver con Vicious, que ha hecho mierda, y despierta en el Bebop, así, todo vendado así por todos lados, y está la Faye Valentine, uh-huh, tarareando la misma canción. Mira... Con lo que acabas de contar, me acabo de dar cuenta que no me acuerdo ni mierda. Y me dieron una gana de volver a ver Cowboy Vivo, sí, no, porque ese anime sí. Sobre todo esa pelea es muy buena. Y eso que por lo menos yo te digo, Cowboy Vivo me encantó, uh-huh, pero precisamente las historias que van con la historia principal. Las otras que son como puntuales, uh-huh, me acuerdo que las vi y me gustaron y ahí están. Ya al revés, me gustaban más las. Pero las de la historia puntuales. Principal, ¡pum! Vaya, estuvo. Oh, right, señoras y señores. ¡Salimos! Todo difícil este viernes. Vamos a pasar ahorita a los cómics leídos esta semana, don Julius. Ya que tenemos... Rápido, porque tenemos invitado ahorita, esperándonos, uh-huh, en línea. Estaba leyendo La Dimensión Desconocida, Twilight Zone, publicado por Dynamite. Acaban de sacar el 2 o 3. ¿2 o 3? El 2 o el 3, pero yo leí el 1, que es como de enero. Y lo mejor del... Lo que más me llamó la atención es está escrito por Straczynski. Ah, J. Michael, nuestro amigo. Así que... Mike, para sus amigos. El que reseteó el matrimonio de Peter Parker. Así que el arte, al principio... ¿Cuánta gente cuesta, quisiera que pero después es bien realista. Después te termina gustando. El artista como que... Bien guapo. Se acomoda mejor a medida que aparece, van pasando las páginas. Y es una historia que queda en suspenso. Queda ahí un cliffhanger. Mira, todo Twilight Zone es de suspenso. O sea que... no termina en una sola cómic, sino que me imagino van a ser arcos, cada arco alguna historia en particular. Y está muy bueno. No es una historia fumadísima, pero sí te deja con muchas ganas de saber en qué continúa. Y así, sin dar mucho spoiler, es de un fulano que trabaja en una empresa financiera de Estados Unidos, de estas empresas de bolsa que mueven fondos, y él aparenta ser muy exitoso, que ha logrado ingresos, crecer en ingresos como el 10%, algo que muy difícilmente se logra. Pero en la realidad, él está moviendo los fondos a su cuenta privada. Y le está dando baje a sus jefes, a los de finanzas, a los contadores, a los clientes. No es muy como sobrenatural, es más así como de la vida real. Eso sí, pero ya sabe que lo van a agarrar, lo van a descubrir próximamente, así que acude a una agencia que prometen crearle una nueva vida. Uh-huh. Cambiarlo, que nadie lo reconozca, que nadie, y le dan una pastilla y comienza a cambiar físicamente sus rasgos. Ah, okay. Y a cambio de la pastita le van a quitar todo su fondo y le van a dejar solo un pequeño porcentaje. No, entonces no todo. Entonces, ¿para qué puta invirtió todo ese tiempo? No, pues, pero mira, si decís de que queda en continuación y que es una gran historia de dos cómics y todo eso, no se complica mucho, porque yo me acuerdo que las historias de Dimensión Desconocida eran cortas sí, y simples. Podían ser hasta de 15, 10 minutos, me acuerdo, y te dejaban pensando. Sí, daban 3 por episodio. A veces daban 2 hasta 3, a veces solo daban una. Pero fíjate que está bien sencilla, o sea, esta chava tiene un volado que puede tener el tiempo, no sé qué. Pero esta me gustó porque está como que bien elaborada. Tiene bastante carnita y no te aburre. Todos los detalles que te van contando, decir, ¡ey, qué bien amarra! Okay. Así que, bueno, si le gusta a usted nosotros estamos hablando de la serie de Dimensión Desconocida de los años 80, que fue la que vimos primero, no la original de los 60. Pero si le gustó. ¿Qué escribió para esa? Fíjate que sí, Straczynski escribió para. Tiene que haber sido esa, no la original. Sí, no, sí. La original estaba en está muy bichito, muy joven. Eso sí sería. Escribió para la original. Así que, si les gustó la de los 80, chequen esta. Promete estar muy buena. Oh, right. Y hoy en el episodio de Dimensión Desconocida. Sí, de los Kikos. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es, esto es. La carnita. Así bueno, que como en este... Vamos a dejar hablando a Víctor y nos vamos temprano. Ya regresamos, Omar. Sí. Apuro un cigarro. Adelante, Víctor. Vaya, yo me quedo aquí. Cuido el changarro. Mira, el tema de este episodio surgió porque en la serie de Arrow han anunciado que va a hacer una aparición este equipo de supervillanos. Y también va a salir Amanda Waller, que es como que la jefa en todas las encarnaciones. Entonces dijimos, bueno, va a salir en esta y realmente este equipo tiene una gran historia, pues. Así que vamos a dedicarles un episodio para hablar de ellos. Entonces, básicamente el concepto de estos es de un equipo que rutinariamente se va en misiones suicidas, pues. Creo que son malos. A ver, espérate. ¿Son malos o son buenos? Pero son es que la primera, es que hubieron varias, pero la más famosa de John Ostrander era considerado suicida porque los miembros eran villanos que no importaba si se morían, podían hacer cosas que un equipo de superhéroes o oficial del gobierno tal vez no pudiera. Y yo entiendo que la primera versión era así como un equipo más tradicional. Sí, la primera versión era un equipo tradicional de aventureros sin poderes que se enfrentaba generalmente a algún monstruo. Era X, monstruo, monstruo de la semana. No, monstruos X. Los hombres de Saturno. Eran como fuera de la continuidad de los cómics. El Devil y Dinosaur. Fue de corta vida. Lo más destacable es que el líder del equipo, Rick Flagg Jr., lo vuelven a retomar en la versión de Ostrander. ¿Tú alguna vez leíste alguno de esos viejitos Bicorintian que eran de los años 50? No, realmente del primer equipo solo tengo la referencia de lo que pasó en la serie de Ostrander, ya con Rick Flagg y con la Karen Grace, ¿no? Deja ver cómo se llamaba. Es que eran 4, me acuerdo, pero eran así unos sí. Nadies. Sí, es que los otros dos sí creo que mueren en la última misión que tuvo el Escuadrón Suicida, particularmente. Pero sí, la doctora sobrevive para la segunda serie, pero solo es un personaje secundario. Uh-huh. Y Rick Flagg, que sí era el líder del Karen equipo, Grace. Al comienzo. Karen Grace. Y según estoy leyendo, así que está Karen Grace, Dr. Hugh Evans y Jess Bright. Eran 4 chamacos, cabal sin poderes, dan duro contra supervillanos. Y fueron llevados a la... O sea, fueron reclutados para tratar de llenar el hoyo dejado por la Liga de la Justicia original. No, pero por la Justice Society original, que en ese momento se habían retirado de sus identidades superheroicas por presión de la casa de brujas de los 50. Cabal. Se parecían en su formación mucho a los Challengers of the Unknown y a los Losers originales. Mira, los Losers no los conocí, pero tenés razón, a eso me suena también los eso de Challengers of the Unknown. Sí, se parecían bastante. Sí, yo como le digo, la única referencia que tengo es porque en la serie de Ostrander hay algunas ediciones que son como back issues o te cuentan en retrospectiva qué les pasó en esa última misión, que si mal no recuerdo creo que los termina matando un Yeti. Seguro que no era un Jedi. No, ahí creo que se los como siempre mueren sacrificándose por sus compañeros. Pero primero Mololongo la Pero qué final más loser, especialmente porque era el Yeti que sale en Monsters Inc. Que era medio cubano. Y que bueno, salió en The Brave and the Bold en septiembre de 1959. Ah, hace poquito. Esa fue la primera aparición. Después, esa fue por el original, por Robert Kanigher y Ross Andrew. Después, ya en la versión más conocida de John Ostrander, esta fue en 1987. Y esa tuvo 68 cómics. Duró 66 más un anual y un especial. Entonces, uh-huh, aquí sí ya fue donde entra Amanda Waller, que es una gran hija de puta. Y, ¿gran hija de puta? ¿Porque es alta o porque? Mira, porque es gorda. Es una tremenda hija de puta. Pero también porque es medio maldita. Sí, eso, que hay un cómic medio famoso, me acuerdo, que llega Batman a decir, bueno, ¿y vos qué onda? Estás aquí reclutando villanos y que no sé qué, te va a hacer mierda. Y viene la Amanda Waller, se le pone enfrente a Batman y le dice, no, mira, cabrón, yo, deja de joder, o si no, voy a agarrar los recursos del gobierno y te vamos a hacer pedazos. Checkmate era, que trabaja ella con Checkmate, ¿verdad? Creo que sí. Después trabajó con Checkmate. Ah. Pero después de Infinite Crisis, ¿verdad? Sí, después de Infinite Crisis, después de One Year Later. Pero empezó con esto del Suicide Squad, que el Suicide Squad era el nombre del cómic, pero realmente dentro de la historia se les conocía como Task Force X. Ah, y los X-Men no dijeron nada. ¿Qué onda? No, creo que tenían el copyright. Ya que estamos, ya llegamos al más famoso, la encarnación más conocida, y la que tú leíste, ¿qué nos puedes contar? Bueno, la primera aparición del Escuadrón Suicida es en Legends, en esta miniserie que creo que fue el primer crossover después de Crisis. Ajá. De las Tierras Infinitas. En ese es cuando creo que pelean contra Darkseid, que empieza a mandar como emisarios a la Tierra. Que se llama Glorious Godfrey o algo así. Glorious Godfrey. Como senador. Y estos tipos, el Escuadrón Suicida, los mandan contra un tipo que se llamaba Brimstone, uh-huh, que era como un gigante con cabeza de calavera. Entonces esa es su primera misión, lo reúnen y tienen que detener a uno de los emisarios de Apocalypse. Uh-huh. Y en esa se muere uno, obviamente. Sí, se muere uno. Y los que sobreviven ya pasan a suicide, porque no, es como deshonor, vea. Cabal. Era casi que obligatorio. Pero en eso también tenían la idea de que tenían unos collares o unos no sé qué con explosivos para tenerlos a raya. Sí, eran unos brazaletes. Brazaletes, la cosa. En la raya lo tenían. Que me acuerdo que había uno que se llama Slipknot, que después apareció en... ¿Apareció? ¿Cómo se llama esta? Infinite. No fue una Infinite aparición. Crisis. ¿Cómo se llama? Identity Crisis, creo que era. Sí, creo. Que lo llegaron a interrogar y cabal estaba el chamaco sin brazo. Sí. Es que esa es una anécdota chistosa, porque uno de los personajes principales del escuadrón es el Captain Boomerang, que también salió en Infinite Crisis. Identity. Identity Crisis. Se lo quiebran, por cierto. que correcto, es importante por eso. Uh-huh. Pero el tipo ese sí era el más patán del equipo, porque andaba tratando de siempre ver cómo se escapaba, no ir a las misiones, si le podía hacer el mal a uno de sus compañeros, se lo hacía. ¿Y la maldad? Ah, entonces la cuestión es que le dice al Slipknot, mira, estas cosas no son de mentira, pues, y vas a ver que te puedes ir lejos y no te pasa nada. Y entonces el Slipknot le cree y se sale corriendo. Pero y le despega el brazo. No. Así sí, fue. Así fue. Siempre. Pero también este squad tenía combinación de héroes y villanos. Me acuerdo que los héroes como que ayudaban a mantener la raya a la mara. Sí, es que habían algunos que estaban ahí no para que les condonaran la pena, sino que estaban ahí por razones personales. De los más heroicos, los que estaban era Rick Flag, uh-huh, que por su papel como... Él era militar, era parte... Militar, cabal, era parte del equipo de Amanda Waller. Estaba Bronze Tiger, ajá, que aunque era parte de la Liga de los Asesinos de Lady Shiva... Pero ya se había zafado, me acuerdo que... Pero él había estado dentro de la Liga de los Asesinos y le habían lavado... Correcto. El cerebro. Me acuerdo que en ese momento fue que mató a la Kathy Kane. ¿Quién la mató? A la Batwoman de esa época, de Silver Age. Y le dio verga a Batman. O sea, este tipo era paloma para artes marciales. Sí, era creo que... Pero lo dejó ir. ¿Batman lo dejó ir? No, o sea, cachimbió a Batman y lo dejó noqueado mientras se quebraban a la novia. Pues sí, pero ya lo dejó ir, o sea, ya cuando regrese Batman me lo va a mamar. Y también estaba este chavo, Némesis. Némesis. Némesis, ¿cuál era? Némesis es uno que se disfrazaba así tipo Misión Imposible, cambiaba de rostro. Ah, eso que... Por maquillaje. Que se jala la máscara de Hule, que hasta que no se la quita no sabes que es Hule. Cabal. De ese tipo. Okay. Entonces, eso era quizás como lo más heroico. De ahí también estaba Nightshade, que era del universo de... De Carlston. De la misma de Blue Beetle, de... Correcto. Ella estaba The Enchantress y Deadshot, obviamente. Y Boomerang, que ya lo habíamos dicho. Ay, Deadshot, sí, Deadshot ha estado por todos lados. Deadshot, esta serie lo hizo estrella. Antes de esto era un villanito que había salido un par de veces en Batman. Es que la verdad es que todos estos eran bien, bien clase B, por lo menos. Sí, pero realmente creo que la estrella de esta serie terminó siendo Deadshot. Sí. Vaya, me acuerdo que eso, tipo Bronze Tiger, Boomerang, Deadshot, sobre todo, que estuvo en todas las encarnaciones. Eran como que los principales que siempre estaban ahí, pero sí. Que de repente estaba el Conde Vértigo o Sonar metían a más mara. Sí, es que es rotativo. Algunos obviamente como era un escuadrón suicida. de los que iban muriendo, o sea, pues alguien se tenía que morir de vez en cuando. Correcto, al que se moría lo tenían que reemplazar por alguien más. A veces lo que pasaba es que entraban y salían porque solo iban a hacer una aparición especial o solo necesitaban para una misión. Por ejemplo, para, creo que la primera o segunda misión que tienen que hacer ya en su título, se llevan al pingüino. ¿Al pingüino? Ah, porque tenían que entrar como que fueran espías en Rusia. Que por cierto es una de las misiones que... ruso, obviamente. Ajá. Y por cierto, se llevan al Bronze Tiger y era como, bueno, vas a pasar desapercibido como un gran negro en Rusia. Ah, cabrón, sí, tú vas igualito a Charles Negro, sí. Todo de raza aria. Entonces, así le van pasando. Igual. Mar ayer, ¿le ves? Hay unos personajes que salen específicamente para la serie y que tienen más relevancia después. Hay un tipo que se llama Raban, que es parte de un equipo que es como el némesis del Escuadrón Suicida, que se llama los Jihad. Pero no es Paco Rabán. No. El Raban, no. Pero, un momento, ese era la contraparte de ellos, era Jihad, pero me acuerdo que Cobra también era una gran organización contra ellos. Sí, ellos entraron como en conflicto como 3 o 4 veces contra Cobra, pero Jihad era un grupo de superhumanos del Medio Oriente, pero que eran más cercanos a los fines del Escuadrón Suicida. Sí, ellos realmente los mandaban a misiones más así gubernamentales. Desestabilizar un gobierno, asesinar a alguien o desacreditarlo. No eran misiones. Ey, bien gubernamentales esas misiones. Sí, no, aquí todos. Eran bien Black Ops. Por eso es que en la serie cuidaban mucho de que no salieran a la luz que había un equipo que se llamaba el Escuadrón Suicida. Todo era bajo agua. Uh-huh. Pero después lo que tenían sí. Tenían Aquaman. Ah, sí. lo que también iban tratando era poco a poco de ir como cumpliendo lo que les pedía el gobierno de Estados Unidos. Ya en una segunda mitad ya empiezan a tener más una agenda privada de lo que Amanda Waller quería hacer y no tanto el gobierno. Mira, ahí te interrumpo un par de preguntas antes de continuar más. El Bronze Tiger, estaba viendo acá que era experto en artes marciales. ¿Tenía algún arma especial? Porque en la televisión sale con unas garras copiando las de Wolverine, pero que se las... Que son armas, que él se las pone en las manos. Pues no, realmente era más un combatiente mano a mano. Obviamente, bueno, en varias artes marciales, pero no tenía un arma particular, solo ocupaba la máscara esa como de tigre. Ok. ¿Y te recordás que en estos cómics fue que salió por primera vez Oracle, la Bárbara Gordon, haciendo las veces como de soporte de inteligencia? Sí, en esa historia empiezan a diagnosticar que en la prisión donde tienen a todos los del Escuadrón Suicida, han habido como unas filtraciones de información en el sistema de las computadoras y que solo lo único que dejan es un archivo que dice que ahí pasó, por ahí pasó Oracle. Ah, entonces van a agarrar al de, ¿cómo se llama? El Ellison. Oracle 8, maldito. Por ahí empezó ese hacking informático. Snowden. Entonces, poco a poco, o sea, al comienzo era nada más que quién es este Oracle, ¿verdad? Y poco a poco van dándose cuenta de que sí era Bárbara Gordon, pero no te lo dicen desde un comienzo, sino que es un misterio que se va desarrollando. Y otra cosa que les iba a mencionar es que a pesar de que eran así como del gobierno y que solo se iban como a misiones un poquito más a nivel de un ejército, hay una misión que sí se van a Apocalypse y ahí sí se echan un montón de mara. Híjole. ¿Será suicidio asistido? ¿Intencionalmente o los que iban pasando? Creo que se los llevan en esa... Sí, es que no se van a propósito, sino que se los llevan. Se los llevan. Bueno, como mencionaste que querían evitar que supiera la mara que existía este Suicide Squad, inevitablemente una de las historias principales es que la mara descubre. Y creo que esta mete en presa a la Amanda Waller. Sí. Pero al ratito la necesitan para alguna misión. Y bueno, la van a traer otra vez. Creo que va a buscar a Deadshot y a el Capitán Boomerang, que le había dejado en una isla desierta. Sí. Y entonces ahí retoman y ahí es donde más o menos empieza. Bueno, es que ella se había como tomado unas ciertas libertades porque de voladas la tenían un poco del pelo en esa historia. Ya después empieza otra vez a maquinar para tener autonomía y hacer con lo que quiera con los prisioneros. Va, pero ahí esa es una cosa que no entiendo mucho de Amanda Waller. ¿Mm? Va, que ella siempre la sacan como un chava ruda. Así bien autoritaria, bien hábil políticamente para estrategia y todo eso, pero no te dicen por qué es que están hecha mierda, pues, o sea, no la clasificas como de villano o héroe, pero no sé, se meten unos sus desvergues que vos decís, puta, que la... Mira, hay, como te decía, a lo largo de la historia hay varios ediciones particulares que hay un psicólogo y después hay un párroco que son como los que cuentan esas historias de ediciones especiales donde te cuentan el backstory de muchos de los personajes. Y en el de Amanda Waller lo único que te hacen como una explicación de su origen es de que ella era una madre de familia y que por la criminalidad creo que le matan al esposo y al hijo. Uh-huh. Entonces ella como que busca venganza por esa razón, pero no es tanto así como Batman, ¿verdad? De que eso es lo que la marca, sino que la amargó tanto esa que le hayan matado a su familia, que se quedó como bien, bien marcado su temperamento, en que no se iba a dejar mangonear por nadie más, y sí tiene casi que un odio a los criminales en general, entonces por eso no le importa mandar a que se mueran en una misión suicida un montón de criminales. Uh-huh. Además de que es muy inteligente, sí, es muy, muy buena estratégicamente, pensando todas las cosas, se le puede poner de... O sea, así como tú decías, desde Batman hasta cualquier otra persona. Cabal. Pero también en eso que trabaja para Luthor cuando se hizo presidente. Sí, creo que era la jefe como de seguridad o algo así. Y de ahí, ¿quién más? Después está para Checkmate, que también, así dentro de la organización, ella era la que puta el creo que, ¿cómo se llama? John Stewart. No es John Stewart. ¿Cómo se llama? Alan Scott. Tenía que estar así con un ojo puesto en ella para que, man, vos no te vas a involucrar, pero para nada con todos los operativos, sino que vas a hacer el lado administrativo, nada más. ¿Ves? Una sí, creo que era la White Queen de Checkmate. Cabal. Bueno, entonces, esa serie, ¿cómo termina? Así que, ¿qué pasó? Fíjate que, casualmente, yo tengo una anécdota con eso, porque el último número que salió de esa serie fue el primero que yo leí, porque me lo trajo una tía de Estados Unidos. O sea, bien a tiempo, spoiler, ¿eh? Sí. Entonces, ahí, cabal, termina todo, incluso en la hoja de las cartitas al final, había un resumen de los mejores momentos de la serie. Entonces, ahí sí. Me spoileré bastante. Pero básicamente lo que terminan es en una misión donde tampoco es como que se mueren todos, pero sí queda desbandado el escuadrón suicida. Va, y después de eso, desaparece por un tiempo el equipo mientras está todo este desvergue. Me acuerdo que varios de los villanos que suelen ahí, bueno, por lo menos Deadshot, que se fue a los Secret Six. Sí, pero antes de eso hubo otro equipo que eso lo escribió Keith Giffen. Ajá. O sea, pero sí era oficialmente Escuadrón Suicida. Sí, tuvieron una serie como de 12 episodios. Ah, fue una miniserie ese aquí. Bueno, no sé si era oficialmente miniserie o solo duró 12 episodios. Duró poco, pero el primer equipo eran todos los villanos de la Justice League International. Unos que se llamaban Major Disaster, el Clock King, Clue Master, que era el papá de la Spoiler, por cierto. Sí, correcto. Ah, esos solo duran creo que una misión y ya después tienen que rehacer el equipo. Pero sí, para mí realmente ni esa ni la serie de New 52 a gusto personal han vuelto a capturar esa sensación de peligro y que tenía más una trama, digamos que de thriller político militar que tenía la serie de Ostrander, no lo han logrado capturar en las otras dos series. Sí, que como que metía bastante así política de la vida real, ¿verdad? Que los tipo el yihad, ¿verdad? Los superhéroes, los enemigos eran del Medio Oeste, Medio Oriente, de ahí que políticos rusos. Salía Gorbachev, salía Reagan, ¿no? Allá el tiempo lo sacaban. Sí, hay una, bueno, antes de cerrar quizá el capítulo de Ostrander, hay una misión en la que el Rick Flag se le han peleado un poco los cables y quiere matar a un senador de los Estados Unidos. Y entonces, si lo hace, ¿verdad? Van a descubrir que hay un escuadrón suicida. Se lo manda a Waller, manda al equipo y les dice, miren, hagan como, vean cómo hacen, pero no hagan que mate a este senador. Y entonces lo que el Deadshot hace es que él se adelanta y lo mata. Ah, sí. Cabal, y dice, estoy siendo las órdenes, Rick Flag no mató a este senador. Cabal, sino que lo maté yo. Sí, porque al final, cabal, lo querían silenciar al chamaco, pero tampoco lo querían dejar matar, ¿verdad? Cabal. Entonces, sí, sí, tenían así como sus misiones mero jaladas de los pelos, y obviamente todos tenían ahí un gran problema personal, que y para ese tiempo sale la miniserie también de Deadshot, y ahí, en esa primera miniserie, secuestran al hijo y como que no lo logra rescatar. ¿El hijo de Deadshot? Sí. Que no. Bueno, yo solo sabía que tenía una hija. Esa es la segunda hija. Pero cabal, en la primera tenía ahí una su ex esposa y secuestran al hijo y cabal, creo que quienes lo habían secuestrado no lo matan. Hmm. Así que estaba mero hardcore. Bueno, entonces en esta miniserie Kid Giffen, esa fue cuando la Amanda Waller estaba trabajando para Lex Luthor, que Lex Luthor era presidente. Y el que llevaba entonces el escuadrón, como no lo podía llevar la Waller, lo llevaba Sergeant Rock. El Sargento Rock. Ahí pues estoy viendo varios de los miembros y estaba nadie, está el rey, el Clock King, el rey de los relojes. Que eso sí. No sé qué putas contribuye al equipo porque no sé, yo lo veo como chiste. Le daba relojitos Casio a todos. Tal vez. Y que ese equipo eran los que después terminaron siendo la... Bueno, antes habían sido la Justice League Antártica. ¡Antártica existió tal cosa! Sí, era... Mataron los pingüinos. Sí, que era de la época de la Justice League, que era comedia. Que era humorística. Sí. Sí. Hey, toma nota, podemos dedicar un programa a Justice League Antártica. Puta, sí. A ver, hay una chava Habana, que saber quién es. Killer está, Frost. Está la Killer Frost ahí. Vaya, esa sí. Suena frío, fíjate. Ajá. Major Disaster. Que ese, uh-huh. Ya cuando le hicieron el revamp, creo que quedó bien. Vale, entonces después de eso, como que hacen apariciones en otras series, porque ya no tenían serie propia. Y llegamos al volumen 3. Que esta sí fue miniserie oficial, ¿sí? Sí. Escrita por John Ostrander. Sí, El Regreso de Ostrander. Ajá. Que aquí es una miniserie un poco rara, porque creo que es de seis cómics, y los primeros tres te cuentan como un quizá como la explicación de cómo Rick Flag sobrevive a la que en el volumen original había sido su misión suicida. O sea, ahí te explican en los primeros tres episodios que no se murió en la misión, sino que sobrevivió. Uh-huh. Y en los últimos tres te presentan a un nuevo equipo de los suicidas y los mandan en una misión nueva. Uh-huh. Y aparece uno de los miembros, es el general Aileen, pero ya transformado. Que durante sí, el Shaggy Man. Ajá, que en la Liga de la Justicia implantó su mente en el cuerpo de Shaggy Man y era todo súper fuerte. Sí, entonces esto ya era después de la Liga de la Justicia de Morrison. Uh-huh. Estaba Kimo con ellos. Y esa, pues, termina antes de Salvation Run, porque creo que aquí los reclutan para empezar a agarrar supervillanos y se los teletransportan a otro planeta. Sí, dejan la puerta abierta para eso. Pero Salvation Run sí ya no la leí porque... Oí que estaba mala. Yo lo que me acuerdo es de que el Deadshot capturando toda la madre, al final a él también lo manda. Sí. Y después todo el Salvation Run es simplemente los villanos viendo cómo regresan a la Tierra. Después de eso, otro montón de historias que ya no volvieron a tener una serie propia hasta que salió el New 52, el Suicide Squad actual. No sé si has estado siguiendo esa. Leí como los primeros 12. De ahí ya me lo he dejado un poco de lado porque realmente no me gustó mucho cómo lo están llevando la historia. Había otras cosas por leer. Pero en los primeros 12, no es que esté totalmente malo, pero sentí que estaba como muy desordenada la acción. Empezaron en una misión, inmediatamente pasaban a otra. O sea, ni siquiera regresaban a la base. Simplemente los depositaron de punto A a punto B. Siguieron otra acción, pues vino lo de Death of the Family. Ajá, que se escapa la Harley Quinn. Que se escapa la Harley Quinn, justamente. Y el Entonces, no había mucho espacio como para que respiraran los personajes y dijeran, bueno, vamos a ver cuáles son los personajes que me gustan más. Vamos a conocerlos. Ajá, vamos a conocerlos, sino que fue acción, acción, acción, acción, acción, y eso no está mal, pues, pero de repente ya era, ¿por qué me interesa esto? Hay una parte incluso que creo que como por paquín y medio sale el Captain Boomerang, pero si no lo conocías de la serie anterior, realmente no te da lo mismo que salga o no salga. Ajá, sí, porque era la primera vez que aparecía en el universo de New 52, y aparece con otra personalidad, no tan loser como el otro. O sea, este aparece todo chivazo, sí, aquí me han dado hasta un control remoto para yo, para joderlo a ustedes. Ajá, entonces le hacen un revés ahí que si tú supieras que es el mismo que antes, está bien, pero aquí alguien que estaba leyendo la serie por primera vez, no le hubiera importado. Bueno, ¿Y qué opinas así de la dieta fabulosa en la que se va la Amanda Waller? A mí no me gustó. Es que de repente era Halle Berry. Sí, así súper 90, 50, 90. Sí. ¿Y sabes qué? Y si no la has visto en la televisión, hicieron casting para pegarle a ese nuevo diseño al personaje. En la serie de Arrow. Y me acuerdo que salió en la película de Green Lantern también. Y ya no está tan gordita tampoco ahí. Ah, tenés razón. Ah, sí, sale. Green Lantern ahí sale también. Que casi se le quiebra el Lector. ¿Cómo se llama? Lector Hammond. Pero mira, también en alguna serie animada, perdón, una película animada de DC, tuvo un papel pequeño en un cameo. El Escuadrón Suicida salió en un episodio de Justice League Unlimited. Ah, no, pero bueno, no, esa no la vi. Tiene que haber sido una película de estas directo a video. Creo que tiene participación la primera de Superman Batman, la de Enemies of the State. ¿No? Ah, ok, esa sí la vi, ahí creo que sale. Uh-huh. Sí, porque es la que envía al equipo de héroes que los van a atajar a Captain Atom, Power Girl. Katana, creo que iba. Uy. Sí. ¿Me acuerdas ese episodio? De uno que infiltra en el satélite. Perdón, es que estamos combinando dos. Uy, sí, en la de Justice League Unlimited, sí, que se meten al satélite y que supuestamente solo era para robar un poco de información. Uh-huh. Y el otro que estamos hablando es la película de Superman Batman. Yeah. Que se anduvo con Shazam, Hawkman. Correcto. Entonces creo, si mal no recuerdo, quien envía ese equipo de héroes contra Superman y Batman es Waller. Ah, okay. Sí, pero yo prefiero a la Waller así, a la gordita que intimida. Creo que primero no le agrega para nada al personaje ser así. Mira, lo tal vez lo único que le encuentro algo de factibilidad es que el hijo de James Gordon, que en esta continuidad es un asesino en serie, que se enamore de ella. Tal vez no se hubiera atraído por ella si fuera el doble del tamaño. Sí, no. Eso era también una cuestión que tenía la serie, era eso, de que de repente habían cosas que la personalidad y sobre todo en la psicología de los personajes eran bien enfermos. Entonces creo que así que se hubiera enamorado de esta señora ya mayor, toda gordita, hubiera significado todavía un trastorno más en la psicología de James Gordon Jr. Está bien. Entonces, ese tipo de cosas es lo que creo que se aventuraban más en la serie anterior, y aquí creo que lo están llevando un poquito más a lo seguro. Sí, que como que están pensando en, hey, mira, esto lo va a ser adaptado en algún momento a... O puede ser adaptado a película. Tal vez tenemos que hacer los más bonitos. No, eso nunca lo pienso. No, jamás. No. ¿Sabéis que en Smallville sí respetaron el diseño original del personaje? Salió la Amanda Waller. Y salió y salía robusta. Una maitrona. No una modelo. Ok. ¿Qué te voy a decir? A mí me prefería ese diseño del personaje porque salí de lo común. Le daba más personalidad. Sí, es que tú la veías y la reconocías. Ahorita ves a esta nueva Amanda Waller de New 52 y pues no. Es bien genérica. Sí, ajá. No tiene nada particular, no es tan relevante. Bueno, entonces, ahora lo que está pasando, como decías, misión, transmisión, ha sido interrumpido solo por el escape de la Harley Quinn, que la trataron de regresar, al final la lograron regresar. En una de esas misiones se muere Deadshot, lo reviven con un suero misterioso que a saber dónde lo consiguieron. De veras, pero se supone que los personajes se tienen que morir de vez en cuando en esa serie, ¿no? Revivir. Pues, no sé, tal vez ahí te tienen en suspenso. No, pero bueno, ¿sabes qué? Eso, para mí eso es mal diseño de historias, porque si en un paquín, una historia que se llama El Escuadrón Suicida, te dicen que hay un método para revivir a los personajes, ya pierde el punto. Se pierde la emoción o el suspenso de las historias. Sí, bueno, es más, me acuerdo que hubo uno que era como de hule, que estaba en el escuadrón, que se lo harta el Rey Tiburón y como te decís, puta, se lo hartó, qué feo. 3 episodios después aparece todavía metido entre los dientes del tipo, pues así como que había sobrevivido en el sistema digestivo. ¿Qué onda? O sea, como que de repente, se están muriendo todos, pero después nadie se ha muerto. Lo que sí es que después de eso, ese es como que uno de los misterios que ha quedado ahorita. Después de eso se une el James Gordon, pero ahora como que todas las historias de la DC las ha interrumpido lo del Forever Evil, así que creo que ahí está ahorita la historia, pues que ellos están en contra de los del sindicato del crimen. Sí, yo hasta ahí ya no he llegado, pero creo que la voy a retomar en su momento, pero realmente lo que leí no me invitó demasiado a continuar leyendo. Habían un montón de personajes nuevos que podrían ser interesantes si los hubieran desarrollado, pero yo particularmente no los conocía, como ese Tarántula, ese que era elástico, que se llamaba Jojo. Ay, que esos eran como que o inventados para la serie o villanos que pero recontra rebuscados de antes que están saliendo, pero realmente sí, muy poco de esos reconocía. Ah, o el de tatuajes, que ese sí no está. Tattooed Man. No, el diablo era. Sí, diablo. Entonces hay varios ahí que igual, o sea, podría ser de que sean que hayan tenido un backstory antes, pero no los conozco y en la serie no te los están explicando por qué tienen que gustarte o no gustar. El diablo, fíjate que vi un el diablo en la Silver Age. Creado en 1970, pero absolutamente, pero ni mierda que ver con él, con este otro que sale aquí. Era rojo cachudo. Era un chele. Y había otro que llamaba Hellboy. Y este actual diablo se llama Chato Santana. Es que tiene nombre del es que es luchador mexicano, fíjate. Ah, es latino, es un marero latino, todo tatuado. Y Ben Arison. Ah, es primo de Wolverine, entonces. El Chato. Bueno, pues sí, entonces hasta ahorita ahí va. Vamos a ver qué sale en la pero en Arrow, ¿quiénes han salido? Ha salido la Amanda Waller, Deadshot, uh-huh. Bronze Tiger, y va a salir un tipo que pone bombas, que no me acuerdo cómo se llama, pero que como que va a ser como que el Plastic del grupo, sí. Que Plastic era una chava miembro de una de las versiones. Porque el otro, el Wade. Va a ser el Dig también. No, Diggle. Lo van a meter también. Ah, lo van a meter ahí. Pero ahora el Wade, ¿cómo se llama? El Deadshot. Slade, ajá. Slade ese Deadshot. No ha sido nunca parte de ese grupo. ¿En cómics? Uh-huh. Sí. No, en cómics no, creo que nunca participó. No, el Slade Wilson, ¿cómo se llama? Ah, Deathstroke. Que yo confundo esos dos. No, él no. Y en este tampoco, o sea, yo entiendo que no. No, pero esa es mi pregunta, porque yo, o sea, todo el tiempo que pasaban hablando de Deadshot, yo estaba pensando en Deathstroke. Ay, porque siempre los he confundido. No, es la única razón. ¿Aló? ¿Te desconectó? ¿Se le acabó el celular? Y ahorita está, así entonces. Mira. The meaning of life. Pues sí, seguimos. All right. Seguimos, no. Que se nos fue el que sabe. Ey, se nos fue, pero, ey, gracias, buen aporte. Sí, de veras. No, salvaste el show, Bicorinten. Sí, yo tenía un montón de material, pero ya, gracias a Dios, con lo tuyo fue suficiente. Gracias a Dios no tuvimos que oír a Brito Man leyéndonos Wikipedia. Lo hubieras visto, que no, con la boquita. No me dejaron nada. Ah, aquí está, mira, se llama Shrapnel. Shrapnel es el que pone bombas, el que dice Tico Man, que sale en Arrow, y una chica Laila Macho. ¿Qué tal? ¡Ey! Ahí está, regreso. Sí, se cayó esto. Alright. ¿Pero no te dolió? No, estaba bajito. Alright. Bueno, pasamos entonces al siguiente segmento, que es la lectura de los correos. Perdón, ajá. Te perdiste los agradecimientos, así que sí. Vas a tener que descargar el programa para oír todas las cosas. Sí, porque no te vamos a volver a agradecer, por favor. Pero hasta la hora... Solo voy a bajar ese pedacito del episodio. All right. Nuestro amigo Raúl Masser, desde Argentina, nos escribe... Masser, como el de... Sí, y nos dice... Hola, geekos, los saludo desde la ciudad de Salta. ¿De dónde? Salta. Sí. En el norte de la República Argentina. Antes que nada, quiero agradecerles por la compañía, ya que suelo escucharlos en mi auto por las noches cuando regreso a casa. También quiero agradecerles porque gracias a ustedes leí El Juego de Ender, un libro que me encantó, y así pude disfrutar también la película en el cine, luego de leerlo. Por cierto, ayer pasé por una librería y compré La Voz de los Muertos, pero me di con la sorpresa de que existe una novela llamada Ender en el Exilio, que fue escrita creo que en el 2008, pero que cronológicamente en la historia vendría a ser la segunda parte de El Juego de Ender, así que también la compré y ya estoy leyendo. Quisiera hacerles algunas preguntas y me disculpo por mi ignorancia en algunas cuestiones. Ah, no. Uno, excusable. ¿Cómo se llama y quién canta el tema de apertura de Comiquicos? La maceta. El grupo se llama Behavior. Quisiera hacerles algunas preguntas y mi disculpo. ¿Quién está? Tico Man, pusiste el chat ahí. el grupo se llama Behavior. No recuerdo ahorita el nombre de la masita, ya me va a regañar porque... Es que solo... Vos solo dejas el pisto en la mesa noche. Sí, exactamente. Ustedes le pagan. Y la canción se llamaba Anything, Anywhere... ¿Cómo se llama? Anywhere But Down, Anywhere But Up. Anywhere But Here. Anywhere But Here, exacto. Así que con todos menos conmigo. ¿Quién es Behavior? Es la segunda pregunta. Es un grupo. La masita de Behavior es una mascota. No, es la chica que canta la canción. Pero es nuestra mascota. ¿Qué opinión tienen de la serie Almost Human? Vi que tiene algunos detalles estéticos al estilo Blade Runner. No, lo he visto. Yo tampoco. Almost Human, esa no es la de... Es la de un tipo que tiene de compañero, un policía que tiene de compañero un... Ah, de un robot. No, es que esa, cada vez que lo oigo nombrar, claro que sí. Uh-huh. Siempre la confundo con, creo que Being Human. Being Human, no, pero no, completamente diferente. No, la he visto. Este es el personaje principal, es el mismo que sale de McCoy. En las nuevas Star Trek. Del Dr. McCoy, Bones. Ah, ok. Alright, bueno, ya. Pregunto también que si saben algo de la supuesta adaptación a motion picture con actores de carne y hueso de la serie animada Super Agente Cobra. Hace algún tiempo que no supe nada más de eso. ¿Y sabe? Cambiando el tema totalmente. No le vas a contestar la pregunta. Es el primero. No sabemos nada. El Capitán Harlock. Puta, no la han visto por ahí. No. Ya se iba a salir la versión CG de Captain Harlock. Porque... Está buena animación. Sí, muy buena. Pero primera vez que oigo de una versión en vivo de Cobra. Sí. Es que... No, hombre, sí, ya ese rumor ya lo hemos mencionado antes, pero lastimosamente no pasa de eso, de rumor. Que en el blog hasta pusimos un póster que había hecho alguien, ajá, así como un chavo, pero... Y dice que no hemos oído nada. Ya bueno, es que él no lee el blog. Pero yo asumí que ese era fan-made. Por eso no le daba crédito. Bueno, muchas gracias entonces a nuestro amigo Raúl por el correo. Saludos ahí a Argentina. El siguiente correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Benigno Mandujano, que nos mandó un enlace de cómo Batman debería de haber... How Batman Begins Should Have Ended. Hey, son buenos. Matado de la son no lo he visto. Lo vamos a poner ahí en el blog. Hoy en la noche. Bueno, hoy más tarde. Sí. También tenemos por acá a nuestro amigo Carlos Zambrano, que le queremos agradecerle porque nos mandó una portada que está de ¡Ey, Zambrano! ¡Mil gracias! Con la versión ¡bárbaro! Más reciente de la Suicide Squad. Este chico tipo acuático, ¿quién es? Es el Rey Tiburón. King Shark. Y esa maceta de enfrente es la Amanda Waller. Ay. Después de que hizo, de que se puso a hacer pesas. De la liposucción. Es que antes hubiera tapado todo ese grupo que está detrás. Es que antes le daba miedo. Se parecía de Blob. Sí, que era Juggernaut, la voz. Alright. Y por último, nuestro amigo Rofe nos mandó un correo que nos dice: hola, Kikos. Para mí, las vacaciones de verano son sinónimos de ver más de veranos para leer cómics y ver películas. Leí unos cuantos, pero les comento los que más me gustaron. Hawkeye, The Fraction y Aja. Bueno. Genial. Es el primer cómic de superhéroes que lo leo sin superhéroes. O sea, si bien el protagonista es Hawkeye, nunca aparece con su traje ni haciendo muchas cosas heroicas. Perfectamente podría ser una serie de Warner, dice. Sale cagada. Sí. El dibujo de Aja es muy bueno. Se lo tienen. Pero es una cagada heroica. La... Me hizo recordar el Mazzucchelli en Batman. Sí, año sí, tiene un estilo bien similar. El diseño es, en general, es excelente. En los números que cambia el artista, pierde un poco de gracia. Otro fue Shanna, de Frank Cho. Me gustó mucho tanto la historia, un poco simple, Shana, pero Shana bien. Como el dibujo, dice. Lo leyó con una mano, yo sé. Cho es un genio dibujando a, como dirían ustedes, masitas. Va una trivia, dice. Cho hizo una versión del primer número con la protagonista desnuda completamente. Yeah. A Marvel obviamente no le gustó y la censuraron. Pero ahí está en internet. Sí. Otro que destaco es Black Sad, de Guarnido y Canales. Ilustraciones impresionantes. Por algo, este español está llamando la atención en toda Europa desde hace años. El libro que leí se llama Arctic Nation y es una historia en la que mezcla la discriminación, la política, humor y nazismo. Y el nazismo. O sea, como que decir nazismo ya va implícito discriminación y, y todo eso. Sí, todo. Sí, todo eso en un cómic, dice acá. Y el último es Vagabond, tomo 33, otro capo de la ilustración, que es Takehiko Inoue. La historia... Takehiko, ay, oh, chica. Takehiko Inoue. Kimochi, kimochi. Yo me iba por comida, pero... El kimochi, pues, comida. No, sí, Takehiko Inoue. Takochino, Takehiko. Comiéndose un takochino. Cada una de las páginas es una obra de arte. Ajá. Todo el arte es de Inoue y dos ayudantes que no figuran en ningún lado, claro. Ya hay un documental en YouTube muy interesante en el que lo siguen a Inoue mientras termina el guión. Y lo alcanzan. ¿Cómo? Y lo alcanzan. Porque no dice sé. Que lo siguen. No sé. Termina el guión y hace arte. O sea, queda saber hacer un guión así bien largo. ¿Ve cómo lo van siguiendo? Lo van marcando. Amado, porque ahí lo ven. Lo contratan para hacer la línea en medio de la carretera. Y hace el arte, dice que mostrando la presión de la entrega y cómo le cuesta crear la historia. Búsquenlo, se lo recomiendo. Aquí estoy viendo en Google Images varios. Omar, hazme forward. Ahorita. Así tengo bien. De referencia los dos nombres de los Black Sad y este último para buscarlos. El de Takehiko Inoue. Ajá, el Takehiko. Takehiko Inoue. Ahí está. Ok, bueno, muchísimas gracias entonces a Rofe. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Gracias muy especiales a nuestros productores ejecutivos de esta noche. Benino Mandujano, Astrubal Jasso, Luis Ignacio Balleceros y Miguel Díaz Hidalgo. Y le recordamos que si usted quiere ser parte de este grupo tan exclusivo de productores ejecutivos, visite comikicos.com, apriete el botoncito de donaciones y ayúdenos ahí donando una cantidad mayor a $1 para que sea nombrado como productor ejecutivo del siguiente episodio. Mara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y como hoy hablamos acerca de Suicide Squad, vamos a poner esta cancioncita. Vamos a terminar el show con la cancioncita Suicide Blonde de INXS. Pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Se murió la pobre, la rubia suicida. Y sí, estaba tan bueno. Sí. All right, señoras y señores, vamos a nosotros terminar este episodio rápidamente, pero antes un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Así es, en esta ocasión le vamos a pedir a nuestro amigo Perito Man que embadurne nuestra cabeza con basura. ¡Basura! Les tengo un trivia de Star Wars y de la trilogía original, así que no se preocupen. Uh-huh. Resulta que, yo por lo menos no lo sabía, que la espada de Luke Skywalker en El Regreso del Jedi, que se recuerdan era verde, uh-huh, la espada que él hizo después, originalmente era azul. O sea, como todos los demás Jedi que habíamos visto hasta ese entonces. Pero como la escena que después vimos que fue borrada, por motivos que al menos yo desconozco, uh-huh, a donde Luke está ensamblando esa lightsaber y se lo mete por la cabecita al Arturito, como la borraron, entonces dijeron, miren, o sea, la gente se va a confundir y va a decir, ¿cómo es que Luke anda otra vez el sable si lo había perdido? ¿Verdad? Cuando uh-huh se le cortaron la mano. Entonces dijeron, no. ¡Háganmelo verde! Y ya la película estaba prácticamente terminada y tuvieron que colorear todos los lightsabers de Luke, ajá, para hacerlo verde. Ah, y en esa época todavía era dibujadito, sí, tenían que ir rotoscopiado. Incluso si van a YouTube y ponen Return of the Jedi Blue Lightsaber, van a ver trailers, los trailers de originales, que aún los trailers están con las escenas que ya vimos, pero con el lightsaber azul. ¡Hey! ¡Qué chido! ¡Wow! All right. ¡Cool!